Hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio. Bueno, pues damos paso a la agenda U2 y los tributos de esta semana. ¿Cuánto tiempo haría que no sonaba esta canción en Vértigo Radio? Sí, la verdad es que mucho. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. ¿De qué tenéis para hablar? En una hora, pero y no os cansáis. ¿Y tenéis tema para hablar? Sí. Pues sí, sí que hay temas. Vértigo Radio, miércoles de 20 a 21 horas. Radio Manises, Som Radio. You're kidding me. Live on Vértigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vértigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vértigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at it. And you too. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Vértigo Radio. Gracias a Radio Manises por acogernos aquí después de 17 temporadas, que es casi media vida, por decirlo de algún modo. Y bueno, un saludo muy fuerte a las ASA emisores municipales, que también nos escuchan por ahí todas las semanas siguiendo nuestro festival. Bueno, hoy es el programa 624 de Vértigo Radio. Ahí es nada. Y hoy es el programa número 9 de esta 17ª temporada. Y va bastante cargadito de noticias y sobre todo de secciones, que vamos a tener varias secciones bastante interesantes, así que no os lo perdáis. Y bueno, pues vamos a comenzar en breve, pero antes, por supuesto, quiero dar un saludo a los contertulios no habituales en este caso. Orlando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos el sí. Y yo mano a mano y Julio en la mesa de mezclas. Muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Y bueno, un saludo a todos los compis, a Javi, a Pere, a Raúl, a Mariajo, a Alec, a Rodrigo, a nuestro amigo Carlos, a Leito, a todos que están ahí. Y bueno, pues no sabéis que nos vamos turnando semana tras semana, dependiendo de conforme podamos. Y bueno, pero estamos aquí al pie del cañón. Así que bueno, pues yo creo que vamos a comenzar ya con las noticias, que vamos muy cargados con ellas. Bueno, pues como comentábamos, hoy tenemos para las noticias, como siempre, al director, el director manager de Vértigo Radio, señor Javi Vara. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Hola, Javi. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy me conecto... online, ¿no? Mi internet, así que nada, un placer y saludar también a Orlando, que lo tenemos hoy ahí fichado en la, hola, Javi, en la Casa de la Cultura de Manises. Ahí está, ahí está. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de las noticias? Porque viene cargadita de bombo. Sí, bueno, creo que también está por ahí Pere Granel, ¿puede ser? ¿Pere, sí, estás por ahí? Así es, aquí estoy. Muy buenas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estamos? Bien, aquí al pie del cañón, un miércoles más. Perfecto. Pues nada, las noticias son vuestras, chicos, como queráis. Hay muchas cosas que contar, pero antes de empezar a meternos con ellas, que básicamente son los planes de la banda para este final de año y 2022, y el tema de Sync, Estamos de celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces, si os parece, vamos a escuchar una de las canciones que interpretó U2 sin Bono, porque hace un par de años tenían planificado un concierto en Nueva York, en Manhattan, en Times Square, para celebrar con Red el Día de la Lucha contra el SIDA. Eso y es. Fue justo el año que tuvo el accidente Bono. Con lo cual no pudo participar y fue sustituido por Chris Martin y por Bruce Springsteen. Sí, así no es. Si tenemos... Así es que además con Chris Martin pudieron tocar Beautiful Day y With or Without You. Y aquí tenemos la preciosidad y sobre todo la curiosidad, ¿no? del tema que tocaron con Bruce Springsteen el 1 de diciembre del 2014. Así que preséntala, Pere. Nada, vamos a escuchar la maravillosa Where the Streets Have No Name. Streets have no name. Where the streets have no name. Muy bien, ahí teníamos esta super versión y muy especial de Where the Streets Have No Name cantada con el jefe. El único jefe de U2. El único que puede sustituir a Bono. Como hemos dicho en U2V, desde luego. El único jefe, el único que puede sustituir a Bono. El mítico Bruce Springsteen. Bueno, que le dejamos sustituir. Eso es, que le dejamos sustituir, como nos ha bien puntualizado Orlando. Bueno, ¿y qué más noticias tenemos, chicos? Bueno, Chris Martin tampoco lo hizo nada mal. Sí, hay que tener en cuenta que fue un poco precipitado, ¿no? El hecho de que fueran los sustitutos de Bono. Y la verdad que algo impensable, ¿no? Un concierto de U2 sin Bono, pero bueno, pasó, ocurrió. Sí, sí. Parte de la historia del grupo. Así es. Será una de las pocas veces que han tocado la canción sin que la cante Bono, desde luego. Pocas veces habrá saltado Bono. Eso es. Muy bien. Está la versión de Muse en Glastonbury, ¿no? Con Diech a la guitarra. Correcto. Sí, pero ahí el único que está es Diech tocando eso con Muse. Es. Claro, es distinto. Sí, pero bueno, avanzamos. Sirtu canta 2, que es el nombre que tiene la película de Garth Jennings en español. El viernes pasado tuvo lugar en Turín la premier de la película a nivel europeo. Ya hubo una premier en Los Ángeles hace un par de semanas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de viajar, Pere y yo, de acreditarnos gracias a Radio Manises y al Festival de cine de Turín, de estar en el festival y en la proyección. Y bueno, pues siempre hay alguna posibilidad, ¿no?, de que en eventos como este se presente Bono, ¿no?, que en este caso es uno de los que participa con su voz en la película. Esta vez no siempre acertamos ni es fácil encontrarse con la banda. No acudió al evento, pero sí que acudió el director de la película, Garth Jennings, y Pere y yo tuvimos tiempo de conversar unos minutos antes de la proyección con él y grabó un mensaje, un vídeo para la gente que sigue la película aquí en España, que ya lo hemos compartido en la red de U2 Valencia. El evento tuvo lugar en el edificio Lingotto, que es donde estuvo Bono precisamente hace 2 meses presentando el producto red del Fiat 500. No sé si lo recordaréis, que también estuvo ahí en Turín, sí. Y fue justamente en el mismo edificio donde se hizo la proyección de la película. Y bueno, Pérez, sin contar muchos spoilers de la película, que la pudimos ver en versión original con subtítulos en italiano, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció el papel de Bono? La película me encantó. Bueno, como a toda la gente que asistió a verla, porque prácticamente estuvo la gente unos 5 o 6 minutos de pie aplaudiendo. Incluso Garth Jennings tuvo que bajar al escenario que había delante de la pantalla a saludar. Una película que va a gustar tanto a niños como adultos. La verdad que dijéramos que el papel de Bono no es muy extenso, pero sí que es verdad que la película gira en torno a su figura. Y así como único spoiler, así un poco corrigiendo las noticias que habíamos recibido anteriormente, hemos de decir que la canción que ha grabado U2, Your Son Saved My Life, no va en los créditos finales, que es algo importante, porque sabemos que puede ser una de las causas por la que perdieran los dos anteriores Oscar, así que si este año vuelven a estar nominados, hay algo más de posibilidades. Decir que cuando salieron los créditos finales, cuando salió el nombre de Bono, hubo un aplauso por encima del que había hasta el momento, es decir, que la gente animó a Bono. Sí, eso me sorprendió bastante, ¿no? Que bueno, que tú y yo, que éramos fans, y me consta que había unos cuantos más de italianos allí viendo la película, me sorprendió que la gente aplaudiera, sobre todo cuando apareció el papel de, o sea, el nombre de Bono en la pantalla. Un rollo como dándole relevancia al papel que él realiza en la película. La verdad es que fue muy curioso. Y sí, igual que también fue curioso que antes de iniciar la película, que hubo la presentación del festival, estaba allí la madrina del festival, una actriz italiana llamada Emmanuel. Estaba el director del festival y cuando bajó Garth Jennings le hicieron 4 o 5 preguntas y de las 4 o 5 preguntas más de la mitad iban relacionadas a la experiencia de haber tenido a Bono en la película. Es decir, sabemos que hay grandes actores como Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, pero ellos sobre todo hicieron incidencia en el que estuviera Bono en ella. Y de hecho, Garth Jennings contó una anécdota, ¿no, Javi? ¿Que la puedes contar? Sí, bueno, creo que la contaste tú más que yo. Bueno, básicamente era que Bono había participado en el doblaje de la película, pero en el último momento se presentó con que había grabado una canción y la película ya prácticamente estaba, una canción hecha por U2 y que prácticamente la película ya estaba terminada y que luego encima pues la sorpresa de Garth Jennings de decir ¿me gustará la canción o no me gustará? O sea, la sensación que tuvo de decir, ostras, esto me ha dejado fuera de juego y finalmente pues le encantó, creo que Bono se la puso por el móvil, ¿no? La canción que habían grabado. Sí, sí, así es, dice que recibió una llamada de Bono y que por el altavoz del teléfono le puso la canción para que la escuchara por primera vez. Y al final, pues bueno, la logró encajar en la parte final sin llegar a ser en los créditos, que es algo que no nos gustaba, ¿no? El hecho de que pudiera ser la canción que fuera parte de los créditos, sino está en una parte importante y final de la película que bueno, yo creo que a mí particularmente me emocionó en varias ocasiones, ¿no? Por distintos motivos que, bueno, ya todos iréis viendo. Y yo creo que el personaje está muy, muy, muy ligado a Bono. O sea, en la vida real, bueno, no llega a ser 100% en la vida real, obviamente, porque hay un personaje que en la película que no es real 100%, pero bueno, bueno, vemos que os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado bastante la película. Nos estás poniendo los dientes largos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que es muy chula. Y como comentábamos Javi y yo, es curioso porque el papel de Bono interpreta a Bono, pero es que también en algún momento interpreta a Larry Mullen y en algún momento interpreta a The Edge. Es decir, dentro del mismo joder, pues, personaje ves a tres de los personajes de la banda. Que la canción no ha sido, perdón, un encargo de la película hacia Bono. No. Fue Bono el que se presentó a última hora con la canción para el director, para Garth Jennings. Muy bueno. Buena sorpresa. Muy bien, sí, muy sí, bien. O sea, realmente a Bono yo pienso que le ofrecerían el papel de poder participar en la película, que son alguna de las canciones de U2, pero con el tema del confinamiento y todo esto, y que la banda se reunió para grabar, pensaron en aportar una canción, y así fue lo que contó Garth. O sea, fue más un regalo de la banda que una petición de la película o de la discográfica. Perfecto. Y nada, deciros que a todos los oyentes de Vértigo Radio y seguidores de Valencia, el próximo día sábado 11 de diciembre en Kinépolis, Valencia, va a haber una proyección especial solamente para vosotros, para los oyentes de Vértigo Radio, Radio Manises y de U2 Valencia, para ver el preestreno de Canta 2, como decía. Y nada, en breve vamos a anunciar la forma de poder conseguir una invitación y que podamos juntarnos todos el sábado 11 de diciembre a las 12 de la mañana en Kinépolis y que todos podáis ver esta participación de Bono y la película, aunque recomiendo también que todo el mundo vea la primera parte si no lo ha visto, porque es una continuación, ¿no? De lo que fue la primera, pues ya sabéis, la primera parte. Este fin de semana todo el mundo a ver sin Juan, la 1, y ya está. Y con los deberes hechos. Eso es. Muy bien. Bueno, creo que tenemos por ahí. Hoy estamos de celebración, ¿no? Hace 4 años. ¿Estamos en celebración? Hombre, hace 4 años. Hoy es el cuarto cumpleaños de la publicación del álbum Sons of Experience. Eso es. Y vamos a escuchar un audio, en este caso Red Flag Day, que sonó por primera vez el 18 de mayo en San José de 2015. Ahí, de 2018. Vamos para allá. Two, three, dreamt of getting through. I can feel your body shaking. I won't meet you where the waves are breaking. Maybe it's the rocks like that. Maybe it's getting in the water. Taking our body away where we've never been before. Feeling sky will soon be clear. Today we can't afford to be afraid of what we fear. I can feel your body shaking. I will take you where the waves are breaking. Baby, it's the rocks like that. Baby, let's get in the water. Baby, it's a red flag day. But baby, let's go a bit further. Paradise is a place you can't see when it's yours. Oh. Hey, hey, hey. Not even used today. So many lost in the sea last night. The one word that the sea can't say is no. Bueno, bueno, bueno, ahí teníamos la primera vez que sonó Red Flag Day en San José en 2018, creo, si no me equivoco, 18 de mayo, ¿verdad, Pere? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos quedaba por decir? Bueno, vamos a repasar la pregunta de la semana. ¿Eso es? Vamos rápido. En este caso, pues, viendo los últimos rumores, que dicen que el rumor es la antesala de la noticia, ojalá sea así, de un posible tour del 30 aniversario de Actum Baby y ZooTV. Preguntamos a los oyentes y seguidores de Vértigo Radio y 2 Valencia si estarían a favor o en contra de un ZooTV 30 aniversario. Ha habido un total de 349 votos, y de los cuales 310 han estado a favor y solo 39 en contra. No, nada más que decir, nada, señoría. Así es. Directamente. O sea, vamos. Madre mía. El pueblo ha hablado. Yo creo que exacto, el pueblo ha hablado. Las votaciones son, vamos, así. Así ha quedado claro. ¿Ir preparando la tarjeta? Correcto. Qué ganas teníamos, madre mía. Bueno, ahí ahora ya es la ilusión de siempre. Muy bien. Dime. Tema. Ah, ya sí. Iré y bueno, vienen fechas para que empecéis a ahorrar un poquito, ¿eh? Sí, no, sí, no desmadréis para ahorrar, dice. Hay que venir ya ahorrado de casa. Wow, pues, efectivamente. Esto ya sabíamos que podía ocurrir y bueno, aquí lo importante ahora es tener la cuenta de U2.com renovada. Eso es, eso sí. Como siempre nos dice, las últimas informaciones que tenemos en U2 Valencia, ya desde el año pasado, que era la idea de que U2 fuera a salir de gira pues en el 2022-2023 con Actum Baby ZooTV, pues la situación de ahora es que un día cualquiera de este mes de diciembre puede caer la noticia. Sí, porque además hay gente que está esperando, hay gente relacionada con el mundo U2 que está esperando el email, la llamada, diciéndole prepárate que tal día nos ponemos en marcha. Pues sale. Perfecto, pues ahí estamos todos esperando también el aviso. O sea, que no es que estemos todavía con rumores, no, hay ya cosas en marcha. Estamos un paso más adelante. En torno a un paso más avanzado. A una posible gira. Correcto. Y esto encajaría encajaría con lo que la noticia que ha salido hoy de Dan Clayton en el Fígaro, en el que comenta de que están grabando canciones para el nuevo disco, que en principio saldría en el 2023. Y que para entonces podrían estar de gira. Estupendo. Con lo cual... Todo lo que queremos. Podríamos traspasarlo un poco a lo que ocurrió con la gira de Joshua Tree, 30 aniversario, y el disco de La Experiencia, ¿no? Que la sacaron a mitad de... Estupendo. De gira. Sí, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que estas medidas van a ser interesantes y, vamos, lo que hay que hacer sí o sí es tener la cuenta de Udo.com renovada por lo que pueda pasar. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a casi finalizar las noticias, pero sin antes vamos a poner ahora mismo una pildorita para desenchufar un poquito. Muy bien. Me parece perfecto. Con Actum Baby. Igualdad es el principio que reconoce a todos los ciudadanos la capacidad para tener los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. Pero todos sabemos que las mujeres y las niñas, especialmente en los países más pobres, sufren discriminación y violencia por el simple hecho de haber nacido mujer. Lograr esta igualdad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y una de las principales luchas de Bono. En 2016, Bono fue el primer hombre en recibir el premio Mujeres del Año de la revista Glamour por su trabajo en la campaña de la ONG One. La pobreza es sexista, que fomenta la igualdad de género para acabar con la pobreza. En su discurso pidió al recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que mire a través de las mujeres. Más igualdad es una prioridad, es la única manera de avanzar. El tren está dejando la estación. Súbase o bájese. Bueno, bienvenidos a la agenda de Carlos Bonopol, nuestro querido Carlos, que está en chapa y pintura, recuperándose y con muchísima fuerza, está ahí delante. Pero antes hay que mandarle un besito a Mara, que nos ha encantado su sección y siempre nos aporta ese lado distinto y esas cosas con las que no solemos comentar aquí en Vértigo Radio, pero que creo que nos deja ese punto de inflexión que tenemos que pensar todos, siempre, ¿verdad? Siempre nos hace pensar. Esta ¿verdad niña? Que sí, ¿eh, sí, Mara? Eso es. Muy bien. Bueno, pues volvemos a la agenda, que la agenda la voy a hacer yo, iba a ser la agenda de Carlos Óscar. Así que, bueno, los chicos que viváis en Sevilla, el viernes 3 de diciembre, el grupo The Hype va a actuar en la sala Custom, como decía, en Sevilla, viernes a las 21 horas. El mismo viernes, día 3, la banda Please va a tocar en Salou, en Tarraco, a las 22 horas en la sala House of Illusion. Recuerdo, viernes 12, The Hype en la sala Custom de Sevilla, Please en la sala House of Illusion de Salou Tarraco. Y el día 5, el domingo, aquí en Valencia, los de Valencia, la banda Tico Tiñone, en la Casa del Mar, el domingo a las 18 horas en Alboraya, con su repertorio habitual, que todos conocemos y que seguro que va a estar dando caña como siempre, y por supuesto van a haber muchísimos más tributos, así que vamos a ir todos preparando la gana de salir. Además, pero con mucho cuidado, por supuesto, siempre con mucho cuidado y con mascarilla. Y hasta aquí ya hemos terminado la agenda, así que ya nos vamos con "It Make It Loud". Muy bien, bueno, pues bienvenidos a Make It Loud. Hoy os presentamos en exclusiva un temazo, como dicen en otros lugares, o un temarraco, ¿no? Como dirían en otros lugares. Pero antes del tema en cuestión, os digo que la persona que lo canta es Sunada David. Y ahora diréis, ¿quién es? Pues bueno, es la maravillosa irlandesa Sidney O'Connor. Ella nació en Dublín el 8 de diciembre de 1966. Ella ahora mismo es Sunada David, después de haberse convertido al Islam. No os parece raro después de lo que hizo en 1992, ¿verdad? Dejadme que os lo recuerde. Os pongo en situación. Sidney O'Connor lanza su segundo álbum en 1990, titulado I Don't Want, I Haven't Got, aunque lo más destacable es que recupera una antigua canción de Prince que decía algo así como Nothing Compares to You. Que os sonará seguramente. Bueno, Prince en aquella época tenía superávit de canciones por su prolífico momento de composición. Así que, bueno, pues saca un disco con un grupo paralelo. O sea, ese momento que efectivamente creativo a tope, en el que, bueno, pues saca otro grupo paralelo y de ahí saca esta canción. Y bueno, pues ahí la cogió Sidney O'Connor. Y todo lo que ocurrió después ya creo que es más que conocido, desde luego. Aunque decir que Prince la escribió pensando en una antigua novia, es una balada de desamor, que al interpretar a Sidney pues le da ese toque sutil, incluso con un poquito de rabia, ¿no? Pero con mucho cariño. Y bueno, pues cómo no decirlo, automáticamente fue un hit, superventas, exagerado. Bueno, su siguiente álbum, que ya fue sacado el 22 de septiembre de 1992, titulado I'm Not Your Girl, viene cargado de bombo. Ya que ella actúa el 9 de octubre en el programa Saturday Night Live para promocionarlo. Vale, hasta ahí todo bien, va a Nueva York, va al Saturday Night Live y se presenta allí. Vale. Ella canta a capela el tema War de Bob Marley, a capela, un tono con una toma en plano corto a su cara directamente, y hasta ahí todo bien. Cuando llega la parte final del tema, canta Niños, niños, pelead y Tenemos confianza en la victoria del bien sobre el mal. Y ahí es cuando levanta una foto del Papa Juan Pablo II y la rompe en pedazos. Y se lía. Y entonces grita, luchad contra el verdadero enemigo. ¿Qué os parece hasta ahora? Mensaje directo al Vaticano. Correcto, muy directo, muy directo. Bueno, pues a partir de ahí la cadena NBC recibió como 4.400 llamadas en escasos 6 o 7 minutos. Y tan solo 7 fueron a favor de la cantante. Después, pues bueno, su popularidad bajó hasta el infierno, ya que nadie había entendido el porqué. Lógicamente, todo tenía un porqué, ¿no? Y ahora os lo contaré. Desde ese momento, bueno, pues comenzó su caída en picado, ya que la gente, pues, quemaba sus fotos, sus discos y todo lo relacionado con ella. Sidney emitió un comunicado días más tarde indicando que de pequeña ella había recibido abusos, citando tal cual. Dice, soy una mujer irlandesa y soy una niña de la que abusaron. La única razón por la que abrí la boca fue para cantar y para poder contar mi historia y para poder asegurarme de que la gente la escucharía. Esto tiene una segunda connotación, ya que lo que ella quería proclamar era el poder de la Iglesia sobre los abusos de curas a menores, y recordar que en 2011 el periódico Boston Globe publicó cientos de casos de abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica. De hecho, la película Spotlight lo plasma fantásticamente bien. Hasta en eso fue una adelantada nuestra querida Sidney O'Connor. También recordar que, bueno, en 2009 una comisión de investigación en Irlanda que concluyó que habían habido 25.000 casos de menores, en fin, y bueno, y el Papa, pues, poco más que no comentaron nada más. Pero bueno, la buena de Sidney no tuvo una buena infancia, ya que a los 13 años su padre deja a su madre y tiene que vivir con su madrastra. Poco después, tras robar en tiendas y pasar de ir al colegio, pues tuvo que ingresar en un correccional durante meses, lugar donde comenzaría su gusto por la escritura y por la música. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Mejor dicho, desde luego. Bueno, y después de estos asuntos, volvamos a la música, que es lo que nos gusta, ¿no? Sidney comenzó a cantar con apenas 15 añitos. De hecho, estaba en un centro de capacitación, como hemos dicho, y una de las voluntarias era hermana de Paul Byrne, que es a su vez el batería de Intuanua, la banda formada por nuestro amigo Steve Wiccan, el violista de Waterboys, para los que no tengamos mucha memoria. Pues bien, Paul Byrne, el batería de Intuanua, la escuchó cantando un tema de Barbara Streisand titulado Evergreen. Y bueno, entonces grabó una canción con Intuanua llamada Take My Hand, pero al final no se unió a la banda porque apenas la chiquilla tenía 16 añitos. De todos modos, imaginaros la gloriosa voz que ella tenía bien de pequeñita, desde mira, luego. Mira que es raro escuchar en Dublín música en directo, ¿eh? En cualquier... Súper raro, sí, sí, no es súper raro. Sí, pero yo creo que la decisión fue básicamente por la corta edad que tenía ella, ¿eh? Sí. Si no hubiera entrado. Además, el tema Take My Hand es de ella, de Sinéa O'Connor. Y bueno, ¿os acordáis del tema Heroín? Pues sí, lo compuso la ganadora de un Grammy junto a David Evans, nuestro querido The Edge, para la película Captive de 1986. Y bueno, decir que la conexión para coger a Sidney fue el bueno de Steve Wiccan. Y el productor de Heroín, por cierto, es nuestro viejo conocido Steve Lillywhite. Así que ya lo sabéis. Y bueno, ¿pensáis que vamos a poner Nothing Compares to You o Heroín? Pues estáis muy equivocados. No vamos a poner esa. El tema en cuestión que vamos a poner es, como os decía, es un temazo, es You Make Me the Thief of Your Heart. Esta preciosidad de canción fue escrita por Bono, el palometa Gavin Friday, en My Joy Caesar, para la banda sonora de la popularísima película de Gene Sheridan, In the Name of the Father, protagonizada por Daniel Day-Lewis. La delicada letra dice algo así como: espero que seas feliz ahora. Nunca pude hacerte, sí que eras un hombre duro, y más duro en este mundo, pero me hiciste frío y me convertiste en el ladrón de tu corazón. Que eso es de lo que trata la letra, ¿no? Pues bien, como decía Bono, él escuchó su voz cuando tenía, como le decía Bono, por cierto, en las 60 cartas de su cumpleaños, como no, le escribió una carta a Sidney O'Connor con esta canción, ¿no? Y él dice que escuchó su voz cuando ella tenía apenas 15 añitos con el tema Take My Hand, que hemos comentado antes, y se quedó prendado de su voz tan maravillosa. De hecho, ella le robó su corazón y lo volvería a hacer años más tarde sin saberlo. Y bueno, pues cuando Bono escribió la letra de la canción para la película In the Name of the Father, en el nombre del padre, Gene Sheridan le dijo que realmente se trataba, sobre una madre, no sobre un padre, ¿no? Entonces, lo que requería era una voz femenina. Y esto, pues, rápidamente hizo pensar a Bono que la canción en cuestión debía ser cantada por una voz angelical. Entonces rápidamente llamaron a Sidney, ¿no? Y la localizaron. La grabación fue en los estudios STS de Dublín, una noche fría de octubre. Y bueno, pues Sidney había escuchado la versión que está cantada por Bono para guiarse un poquito, aunque poquito le hacía falta. Vamos a ponerla un poquito más fuerte, la versión de Bono, que la tenemos de fondo. Ahí estaba Bono, os aseguro que pocos la habéis oído, ¿eh? Pues existe esta grabación, pero no sé cuál es mejor, ¿eh? Yo me guardo mi opinión. ¿Tú qué piensas, Orlando? ¿Cuál te gusta más? La de Bono está muy poco escuchada. La de Bono está muy poco escuchada, con lo cual es menos conocida. Pero, efectivamente. Pero es que la de Sidney es brutal. Es divina, así es. Ese tono tan agudo que tiene cuando sube. Sí. Y la fuerza que le da. Te ponen la piel de gallina. De gallina, sí. La gallina de piel te pone, efectivamente. Y además si te metes en el personaje de la película. Claro, en el momento en que suena. Es muy impactante, desde luego. Bueno, pues cuando Sidney llegó al estudio, pidió que, por favor, apagasen todas las luces del estudio. Ya la gente se quedó sorprendida diciendo, pero bueno, esta, no sé. Dice, bueno, vale. Vamos a permitírselo, ¿no? Entonces, con velas, iluminó la sesión de grabación y a su vez sacó una muñeca que la llamó Sidney y se la presentó a todos ellos como Sidney. Sidney, es Sidney, mi muñeca Sidney. La escena sería... Sí, sí, impactante, porque sin luces, velas y una muñequita llamada Sidney, impactante. Bueno, los presentes se quedaron, de hecho, bastante sorprendidos, ¿no? Y esperaron a escucharla. Bueno, pues hicieron muy bien de no hacer nada, ya que Sidney hizo solamente dos tomas. Dos tomas grabó. Ahora, perfectas. O sea, dos tomas perfectas que se quedaron todos impactados. Y a las 2 de la mañana dijeron, se acabó, vámonos. Se ha terminado la sesión, ha quedado perfecta la grabación. ¿Para qué más? Y así fue, efectivamente, lo que es crear un gran ambiente, ¿no? Es decir, yo tengo aquí la base de Bono, pero yo la voy a hacer mía, la canción. Ya sabía perfectamente lo que quería hacer. Eso es, efectivamente, dice, y la quiero hacer de este modo, luces fuera, pongo unas velas, me pongo en mi ambiente como a mí me apetece crearla. Y así es como lo hizo. Y bueno, pues así quedó este temazo que quizás está muy poco considerado, aunque para mí es una verdadera joya de la trayectoria de U2 y como no, de Sidney O'Connor. Así que bueno, pues esperemos que os haya gustado esta versión de You Make Me Thief of Your Heart y os vamos a dejar con la versión de Sidney O'Connor. Bueno, qué pedazo de versión. Estamos aquí tocando, vamos, la maracas los dos, Orlando, mía, que es preciosa, es divina, desde luego. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a mis compañeros, que porque hemos tenido un cambio ahí a última hora que nos ha salido perfectamente bien. Y ahora vamos a... Bueno, ¿qué te ha parecido el programa, Orlando? Bueno, el programa es espectacular. Las noticias de la película, sorpresas que nos han contado que han estado en Turín. Eso es. Y bueno, tu sección de hoy. Has traído un temazo de hace ya bastante tiempo, pero que tienes que haces muy bien guardado. En rescatarlo. Muy bien, me alegro. Pues nada, un besito a Mara. Y ahora nos vamos a dejar, nos vamos con El Lado Oscuro, pero versión Life and Rare. Así que nueva sección. Todos atentos y os vamos a dejar con ellos hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte. Chao. Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio y a todos los fans de YouTube en el mundo. Hoy me siento orgulloso de anunciar mi entrada a una de las secciones más longevas en el programa líder en informaciones radiales en el mundo YouTube. Life on Rare cuenta esos detalles y anécdotas de la banda irlandesa por sus viajes mundiales promocionando en vivo sus canciones, y hoy hablaremos de una bellísima interpretación que nunca ha sido ejecutada por la totalidad de la banda y solo fue tocada ante la audiencia una sola vez por Bono y The Edge. A Man and a Woman es una de las canciones más románticas de la banda y habla de la relación que tiene Bono con su esposa Ali. El tema surgió después de que Steve Lillywhite probara una mezcla de algo que la banda ya había grabado. A Bono le gustó, tomó el bajo y comenzó a cantar. La guitarra acústica de The Edge proviene de otro demo, completamente diferente. El productor magistralmente lo cortó y lo conectó a la nueva. El vocalista de U2 habla en este tema sobre las relaciones que hay entre hombres y mujeres respecto al cómo se deben generar las cercanías y distancias. Escribió esta canción sobre el redescubrimiento de una especie de amor coqueto y romántico. The Edge clasifica a un hombre y una mujer como el comodín del disco How to Dismantle an Atomic Bomb. Bono siempre ha citado al miembro fundador de Thin Lizzy, Phil Lynott, como la principal influencia en cuanto al estilo del cómo canta esta canción. Lamentablemente nunca ha sido ejecutada en vivo en alguna gira de YouTube, pero existe una gran y única excepción a esta regla. El 15 de octubre del 2011, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, Bono y The Edge y otras estrellas de la música como Lady Gaga, Usher, Juanes y el cantante country Kenny Chesney se reunieron para honrar el trabajo caritativo y además el cumpleaños número 65 del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en un concierto llamado A Decade of Difference. El show de Bono y The Edge es el que cierra la noche. Ejecutaron un setlist de 7 canciones, presentando el debut de A Man and a Woman casi 7 años después de su lanzamiento. Y los clásicos Desire, I Still Haven't Found, Sunday Bloody Sunday, Started at the Sun, One y Mi Sarajevo. El debut en vivo de la bella grabación del disco editado en 2004 fue dedicado a Chelsea Clinton y su esposo Mark, ya que la hija del expresidente, fanática de los irlandeses, les pidió tocar esa canción. Y ahora con ustedes presentamos esta excelente e íntima versión de la única presentación en vivo de A Man and a Woman. We're from Ireland, by the way. This is a song that takes as its subject the mysterious distance between a man and a woman. Jesse, that was for you. And Mark, too.